Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El empleado de la oficina central que hurtaba de las impresoras del registro civil papel de seguridad para la emisión de certificaciones de nacimiento. Este empleado, motivado por acciones irregulares, aprovechaba el descuido de los encargados de las ventanillas para sacar total o parcialmente el papel de seguridad en las impresoras. Pero no contó en una ocasión que por la valentía de la jefe de ventanillas fue sorprendido en el momento que hurtaba 100 hojas de papel de seguridad. Inmediatamente la jefe lo decomisó y lo denunció. Se le hizo la audiencia de descargo correspondiente y este empleado fue destituido del cargo. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.